es una excepción. Usted tampoco, al igual que el resto de los 6.000 millones de personas que habitan este planeta, descienden de una mujer que habitó en África hace 150.000 años. Eva existió, y lo que hasta hace poco era considerado un mito religioso es hoy una realidad científica. Eva era resistente como una lona alquitranada. Recorría la sabana sin ropa y tenía la piel olivácea. De músculos intensos era la mujer de un cazador de gacelas. Y es que aquellos homínidos ya eran carnívoros. Fue la primera Homo sapiens que existió con un código genético idéntico al nuestro. Y su ADN se extendió por todo el planeta en sucesivas generaciones dando lugar a la humanidad actual. Fue descubierta a mediados de los años 80. No apareció ninguna excavación. No, no se trataba de un fósil. Apareció en un laboratorio de genética de la Universidad de Berkeley en California. Allí varios estudiosos sometieron a examen el ADN mitocondrial de 147 mujeres procedentes de diversas partes del planeta. El ADN mitocondrial es material genético adicional que se encuentra fuera del núcleo de las células. Se hereda solo de mujer en mujer. Analizando las mitocondrias en diversos grupos, se pueden trazar árboles genéticos que conduzcan al pasado en busca de ancestros comunes. Lo que los investigadores de California descubrieron es que mujeres de diferentes partes del mundo tenían un lejano ancestro. Se trataba de una mujer que habitó el África subsahariana hace 150.000 años y que sufrió una mutación en un solo nucleótido. Aquel hecho, por azar o no, marcó el inicio del recorrido por el mundo del Homo sapiens. El descubrimiento de la llamada Eva mitocondrial desató una enorme polémica científica. En principio porque parecía un respaldo a quienes defendían la autenticidad de los relatos bíblicos, pero nada más lejos de la realidad. Se trataba de un hallazgo puramente científico. Incidía, eso sí, en la existencia de un ancestro